Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, y continuamos con este nuevo formato de 7 de la mañana, 9 de la mañana el programa. Entonces vamos a continuar por lo menos unas semanas más. Y parece que sí, es más adaptable para todos. Entonces, ya vamos a comenzar el programa hoy y mañana también a las 7 de la mañana para que ustedes pues tomen nota. Bueno, probablemente mañana vaya a ser a las 8 de la mañana. Mañana 7 de la mañana. Y bueno, ya, no los voy a confundir más. Vamos a comenzar con el pronóstico del clima. Hoy amanecimos con un sol muy bonito, nada que ver con el día de ayer. Hoy nos salió la luz y pues hay que disfrutarnos, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 49, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana también hay una probabilidad de un 30%, con cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 70, mínimas de 54. El día viernes se esperan máximas de 69, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y el próximo sábado, máximas de 71, mínimas de 55, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Entonces el sábado sí, el viernes y el sábado hay más probabilidad de que llueva. El día domingo también, probabilidad de un 70% con cielos soleados. La probabilidad del 70% es de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 71 y mínimas de 57. Y pues ya se vino el calor, amigos y amigas, lo que estábamos esperando. Siguen las lluvias, siguen las probabilidades de precipitaciones, todo está fin de semana y próxima semana, inclusive hoy hay poca probabilidad, pero hay. Entonces sí va a llover en algunas partes, pero las temperaturas ya van en aumento. Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que se vinieran las temperaturas y el solecito también con ellas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero ser un

7:35, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos dice que Corea del Norte viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El Departamento del Estado dijo este martes que el programa de armas de destrucción masiva de Corea del Norte violó resoluciones de las Naciones Unidas después de que el presidente estadounidense Donald Trump restara importancia a los lanzamientos recientes de misiles, eligiendo las palabras cuidadosamente después de que el mandatario tratara con calidez al líder norcoreano Kim Jong-un. La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, evitó decir si los lanzamientos fueron de misiles balísticos o de armamento de construcción masiva. Creo que todo el programa de ADM de Corea del Norte está en conflicto con las resoluciones de seguridad de la ONU, fue lo que dijo Ortagus a periodistas. La vocera de la diplomacia estadounidense indicó que Estados Unidos buscaba una relación positiva entre Trump y Kim con el objetivo de negociar un fin pacífico para el programa de ADM de Corea del Norte. Hemos dicho muchas veces y continuaremos reiterando que las sanciones económicas se mantendrán hasta que lleguemos a eso, fue lo que dijo Ortagus. En su llegada a Japón para una visita de Estado el fin de semana, Trump tuiteó que Corea del Norte había probado algunas armas pequeñas que habían molestado a algunos, pero no a él. Pareció referirse a su asesor de seguridad nacional John Bolton, quien el sábado había dicho que no había duda de que los lanzamientos de Corea del Norte habían infringido las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La campaña de Biden responde a los ataques de Trump en Japón. Durante un fin de semana repleto de atenciones, cortesías y eventos para honrar su visita a Japón, el presidente Donald Trump disfrutó de ser el centro de atención, pero también aprovechó la ocasión para demostrar al aspirante demócrata que podría desafiarlo en las elecciones del 2020. La visita de Trump a Japón duró 4 días, en los que asistió a una pelea de sumo en su honor, un juego de golf con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, comidas palaciegas y una visita al nuevo emperador Naruhito. Pero el lunes, durante una conferencia de prensa el Día de los Caídos en la Segunda Guerra Mundial, Trump se puso del lado del director norcoreano Kim Jong-un en una polémica con el aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden. Bueno, Kim Jong-un hizo una declaración de que Joe Biden es un individuo con un coeficiente intelectual bajo, probablemente lo sea según su historial. Creo que estoy de acuerdo en eso con él, fue lo que dijo Trump a un reportero que le preguntaba sobre el último lanzamiento de misiles de Corea del Norte y sus comentarios de apoyo a Jong-un en la red social de Twitter. Uno de los principales asesores del ex vicepresidente Biden respondió a los ataques de Trump diciendo que estaban por debajo de la dignidad del cargo. El equipo de campaña de Biden dijo que habían esperado hasta el martes para responder a la ofensa porque querían respetar la conmemoración del Día de los Caídos. Estar en el suelo extranjero el Día de los Caídos y ponerse de lado en repetidas ocasiones con un dictador asesino en contra de un compatriota estadounidense y ex vicepresidente habla por sí mismo, dijo Kate Bedenfeld, coordinador de campaña de Biden. Es parte de un patrón de congraciarse con autócratas en detrimento de nuestras instituciones. Luego, la tarde de este martes, Trump contraatacó con otro tuit. En realidad estaba apoyando al dominó dormilón de Joe Biden mientras estuve en el suelo extranjero. Kim Jong-un lo llamó un idiota con bajo coeficiente intelectual y muchas otras cosas, mientras que yo me refería a la cita del presidente Kim como un más suave individuo de bajo IQ. ¿Quién podría estar molesto por eso? Fue lo que escribió Trump. En contraste, la visita de Trump a Japón estuvo marcada por un trato deferencial por parte de Shinzo Abe y ceremonias nunca antes presenciadas. Asesor de Trump acusa a Irán de buscar armas nucleares. No hay motivos para que Irán se retire de su acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales, más allá de tratar de fabricar armas atómicas, fue lo que dijo el día de hoy el principal asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, a un año de que Donald Trump decidió unilateralmente sacar a Washington del pacto. John Bolton, que desde hace años mantiene una postura estricta hacia Irán, denunció además, sin ofrecer evidencias, que el supuesto sabotaje a 4 buques petroleros ante la costa de Emiratos Árabes Unidos se produjo por minas navales colocadas casi con toda seguridad por Irán. En declaraciones realizadas en Abu Dhabi, la capital de Emiratos, Bolton dijo a reporteros que también hubo un intento previo no reportado de atacar el puerto petrolero saudí de Yamal. El asesor destacó que desde entonces no se han registrado más ataques iraníes, algo que atribuyó al despliegue militar. Estados Unidos envió un portaaviones y bombarderos B-52 al Golfo Pérsico. Bolton advirtió que Washington responderá si es atacado. Las cuestiones dejar muy claro a Irán y a sus aliados que este tipo de acciones podrían recibir una respuesta muy firme de Estados Unidos, advirtió Bolton sin ofrecer más detalles. Y el Banco Central de Venezuela publica cifras oficiales años después: desplome del 22% e inflación de 130.000% en el 2018. Y si escucharon bien, inflación de 130.000%. Luego de pasar varios años de silencio, el Banco Central de Venezuela publicó este martes varios datos sobre la economía del país en el 2018, inflación de 130.000% y una contracción del 22.5%. Este decrecimiento de casi una cuarta parte de la economía viene a corroborar el diagnóstico de diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que dijo que Venezuela sufre una de las peores crisis económicas de la historia. Los datos hechos públicos por el banco contienen otras cifras negativas como el colapso de la producción del petróleo, alrededor del 90% de las exportaciones del país sudamericano. La publicación de los datos por parte del BCV resultó una sorpresa tras al menos 4 años sin cifras oficiales e incluso alguna que no se ofrecía desde el 2012, según el analista Asdrúbal Oliveros. En el 2018, los ingresos que llegaron por ventas de petróleo al exterior cayeron un 6.68% hasta situarse en 29.810 millones de dólares. Según diversas estimaciones, la producción de crudo de Venezuela se sitúa ahora al nivel de hace 70 años a causa de la mala gestión de la petrolera estatal PDVSA. Venezuela vive un pronunciado declive de su economía, cuyo inicio es ubicado por los expertos a finales del año 2014. Le dio comida y refugio a inmigrantes en el desierto. ahora lo quieren meter a la cárcel. El activista Scott Daniel Warren enfrenta cargos por ayudar a dos inmigrantes que se encontraban en mal estado en cercanías a la frontera sur. El joven les dio agua, comida y alojamiento, razón por la cual será llevado a juicio este miércoles en una corte en Arizona. Warren, de 36 años, está acusado de albergar a inmigrantes y conspirar para transportar y albergar a dos mexicanos indocumentados que se encontraban irregularmente en el suelo de Estados Unidos. Los fiscales han argumentado que Cristian Pérez Villanueva y José Arnaldo Zacaria Gudey, los dos inmigrantes, nunca estuvieron en un verdadero peligro. Por su parte, los padres de Warren han reunido más de 126 mil firmas en una petición en línea clamando a la corte que abandone el caso. Las firmas fueron entregadas al juzgado el día viernes pasado. La defensa de Warren argumentó que su cliente no podía, de acuerdo con su conciencia y sus creencias espirituales, rechazar a dos inmigrantes en el desierto. Nadie merece morir en el desierto, nadie merece ir a prisión por tratar de prevenir esas muertes, dice su defensa. Warren hace parte del grupo humanitario No More Deaths, que ayuda a inmigrantes cerca de las fronteras en Arizona con el sufrimiento de suministros. Warren fue arrestado a principios del mes del año 2018, cuando los agentes de la patrulla fronteriza lo encontraron en una propiedad en Ajo, a unas 40 millas al norte de la frontera sur, donde se alojaban los dos inmigrantes recién llegados. El activista proporcionó a los dos inmigrantes camas para dormir, ropa limpia, comida y agua, fue lo que dijeron las autoridades. Y aguaceros en centro de Estados Unidos causan inundaciones en el sur. Inundaciones sin precedentes azotan varias comunidades asentadas a lo largo del río Arkansas, pese a que se han registrado pocas lluvias en la región y las autoridades trabajaban para controlar la crecida provocada por aguaceros en zonas ubicadas más al norte. Las intensas lluvias en Kansas y en el noroeste de Oklahoma volvieron a sobrecargar presas y diques viejos, y una represa de Oklahoma que drena una enorme cuenca alzó niveles récords de agua. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos abrió una presa de gran tamaño para controlar el flujo del río, que puso a la ciudad de Fort Smith, la segunda más grande de Arkansas, en camino a romper los récords de inundaciones que se espera duren toda la semana. Entre las personas que se han visto afectadas se encontraban Rick y Cindy Gehring, cuyo hogar se inundó a causa de las crecidas del río durante el fin de semana. El martes el río rebasó dos diques ubicados en el sureste de la ciudad. Rick Gehring dijo que su casa sobrevivió a una inundación en el 2015, pero que él y su esposa se pusieron nerviosos el sábado luego de que el Servicio Nacional de Meteorología aumentó su pronóstico de crecidas. La pareja montó una pared de sacos de arena alrededor de la vivienda y se fue a un hotel. Posteriormente, un vecino les dijo que los sacos de arena no fueron de gran ayuda. La casa está llena con hasta 90 centímetros o 3 pies de agua. Gehring comentó que estaba agradecido de que tuvieron tiempo de irse, pero señaló que era como ver la muerte lenta y cruel de tu hogar. Se pronostica que el río Arkansas alcance niveles récords en la zona del miércoles. Las crecidas del río también provocaron el cierre temporal de dos puentes importantes que van hacia la ciudad, y los meteorólogos dijeron que era posible que hubiera más lluvias en zonas río arriba que ya están inundadas. Y en información deportiva, el Cruz Azul quiere a Alan Pulido y Chivas necesita capital. por estar en Chivas y ser delantero mexicano y por lo que le costó a Guadalajara en su momento. Alan Pulido sería un fichaje a bomba a donde quiera que se fuera, sobre todo si es a Cruz Azul. Sí, según publica el portal Medio Tiempo, la máquina ya se reunió con la directiva del rebaño para gestar el posible traspaso del atacante, y es que aunque Pulido no tuvo buen torneo, en realidad ningún jugador rojiblanco destacó mucho, el equipo cementero sabe que necesita reforzar su ataque, pues entre los delanteros prácticamente solo Milton Caraglio respondió. La salida del uruguayo Martín Cauterucio parece un hecho, y tampoco es que Jonathan Rodríguez se haya acoplado bien como refuerzo el torneo pasado. Es momento entonces de darle oportunidad a un jugador con pasado europeo y que prometía mucho cuando fue mundialista en Brasil 2014. Cruz Azul también ha sondeado al cabordiano Dayani Tavares, además de hacer unas horas que se filtró el supuesto interés por el goleador de Pumas, Carlos González. La máquina va en serio para la próxima temporada, tiene dos refuerzos amarrados y busca al jugador estrella de Guadalajara. La única forma de romper la sólida relación que existe entre el delantero y el rebaño sería a través de una oferta a la que simplemente el club no pudiera negarse, aprovechando la fragilidad del estado financiero del conjunto tapatío. Pulido podría ser la bomba de apertura 2019, como lo fue en el 2016 al llegar al Guadalajara desde Grecia. Y piloto mexicano evita tragedia en la Fórmula 1. El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, quedó en el lugar 12 sin puntos del Gran Premio de Mónaco, pero se fue a casa con algo más. La tragedia acechó al mexicano y su pericia la evitó. Desde la cámara dentro del vehículo del Checo quedó grabado todo mientras conducía, y sin forma de detenerse, un oficial de pista cruzó frente a él y otro se detuvo en el momento justo para dejar pasar al mexicano. Sergio, muy atento, logró hacer un movimiento en el volante para evitar arrollarlos y seguir en la carrera. Al final, el piloto del Racing Point envió un mensaje en su cuenta de Twitter para agradecer que todo salió bien. Después de este momento, estoy muy contento con mi día, que todos podemos volver a casa con nuestras familias. Espero que no vuelva a pasar por la seguridad de los Marshalls, fue lo que escribió. Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Mónaco para ampliar su ventaja en la tabla de posiciones sobre su compañero de Mercedes, Valtteri Bottas. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Era tarde para echar atrás, señora. Yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Get up.

mátame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso, siento que florezco, me duele estar tan lejos. No es fácil que no estés aquí, aún así puedes hacer lo que quieras. Observando cada mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común. Se trata de un nuevo exoplaneta que dicen que no debería de existir y los astrónomos ya lo conocen como el planeta prohibido. Casi como la canción de Amor Prohibido, este es el planeta prohibido. De todas las ciencias, la astronomía es la que más a menudo se topa con imposibles que lo eran hasta que son descubiertos. El NGTS 4b es el mejor ejemplo y este nuevo exoplaneta sobrevive en una región del espacio donde no debería de existir, el desierto neptuniano. Los astrónomos llaman coloquialmente desierto neptuniano a la región alrededor de una estrella en la que es imposible que existan planetas con una atmósfera como la de Neptuno. La razón es una simple cuestión de proximidad. El desierto nenupciano es una zona muy próxima a la estrella y a esa distancia de radiación y el calor evaporan la atmósfera hasta dejar un núcleo rocoso inerte. NGTS 4b desafía ese concepto. El planeta es un 20% más pequeño que Neptuno, pero su masa es 20 veces superior a la de la Tierra, con un diámetro aproximadamente 3 veces más grande que el de nuestro planeta. Hasta ahora había pasado desapercibido a los astrónomos por su pequeño tamaño. El equipo responsable de su descubrimiento ha dado con él gracias al nuevo observatorio Next Generation Transit Survey, situado en el centro que el ESO tiene en Cerro Atacama, en Chile. Los astrónomos lo han encontrado detectando una variación de solo el 0.2% en la luminosidad de la estrella al paso del pequeño planeta. El periodo orbital del NGTS 4b es solo 1.3 días y la temperatura en superficie es de unos 1000 grados Celsius. Contra todo pronóstico, NGTS 4b tiene atmósfera, algo que debería ser imposible, y ello le ha valido al objeto el sobrenombre de Planeta Prohibido, en honor al clásico del cine de ciencia ficción, el Dr. Richard West, físico en la Universidad de Warwick y uno de los autores del descubrimiento. Y bueno, la hipótesis de los astrónomos para explicar la existencia de este planeta prohibido es que probablemente fuera un planeta perdido que haya entrado recientemente en órbita de la estrella y por ello aún no han perdido toda su atmósfera. Y también podría haber otros factores relacionados con la composición de su atmósfera, pero de momento es imposible saberlo con seguridad. Y bueno, pues ahí está el planeta prohibido, que le deberían de llamar planeta distraído. Y bueno, el físico, el doctor Richard West, explicó lo siguiente en base a este descubrimiento. Este planeta debe ser duro, está justo en la zona en la que no esperábamos que los planetas del tamaño de Neptuno pudieran sobrevivir. Es verdaderamente sorprendente que encontráramos un planeta en tránsito a través de una atenuación de estrellas en menos del 0.2%. Esto nunca se ha hecho antes mediante telescopios en tierra. Ha sido genial encontrarlos después de trabajar en este proyecto durante un año. Y bueno, con esto finalizamos esta información y nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Ocho y media de la mañana y ya se llegó el momento del tema del día, y hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo número 13, donde nos habla sobre el mundo inocente, y nos vamos a ir al apartado número 10, donde nos habla sobre tu liberación de la culpabilidad. Bueno, este tema, el repaso, cuando se dio la primera vez, recuerden que estamos haciendo un tercer repaso del libro de Un Curso de Milagros, fue el 3 de mayo, así que hace un año que hablamos de este apartado. Bueno, nada más como dato. Bueno, ya saben, la dinámica, les leo y ya posteriormente una pequeña explicación. Tu liberación de la culpabilidad. Estás acostumbrado a la noción de que la mente puede ver la fuente del dolor donde ésta no está. El dudoso servicio de tal desplazamiento es ocultar la verdadera fuente de la culpabilidad, mantener fuera de tu conciencia la percepción plena de que dicha noción es de mente. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad de la cual se desvía la atención tiene que ser verdad, y no puede sino ser temible, o de lo contrario no habrías desplazado la culpabilidad hacia lo que creíste que era menos temible. Estás dispuesto, por consiguiente, a mirar a toda clase de fuentes siempre y cuando no sea la fuente que yace más adentro, con la que no guardan relación alguna. Las ideas de mentes no guardan ninguna relación real, pues por eso es por lo que son de mentes. Ninguna relación real puede estar basada en la culpabilidad, ni contener una sola mancha de culpabilidad que mancille su pureza, pues todas las relaciones en las que la culpabilidad ha dejado impresa su huella se usan únicamente para evitar a la persona y evadir la culpabilidad. ¿Qué relaciones tan extrañas has entablado para apoyar este extraño propósito? Y te olvidaste de que las relaciones reales son santas y de que no te puedes valer de ellas en absoluto. Son para el uso exclusivo del Espíritu Santo, y esto es lo que hace que sean puras. Si descargas tu culpabilidad sobre ellas, el Espíritu Santo no puede entonces usarlas, pues al apropiarte para tus propios fines de lo que deberías haberle entregado a Él, Él no podrá valerse de ello para liberarte. Nadie, en cualquier forma que sea, quiera unir a otro para salvarse él solo, hallará la salvación en esa extraña relación. No es una relación que se comparta y por consiguiente no es real. En cualquier unión con un hermano, en la que procures descargar tu culpabilidad sobre él, compartirla con él o percibir su culpabilidad, te sentirás culpable. No hallarás tampoco satisfacción ni paz con él, porque tu unión con él no es real. Verás culpabilidad en esa relación porque tú mismo la sembraste en ella. Es inevitable que quienes experimentan culpabilidad traten de desplazarla, pues creen en ella. Sin embargo, aunque sufren, no buscan la causa de su sufrimiento dentro de sí mismos para así poder abandonarla. No pueden saber que aman, ni pueden entender lo que es amar. Su mayor preocupación es percibir la fuente de la culpabilidad fuera de sí mismos, más allá de su propio control. Cuando mantienes que eres culpable, pero que la fuente de tu culpabilidad reside en el pasado, no estás mirando en tu interior. El pasado no se encuentra en ti. Las extrañas ideas que asocias con él no tienen sentido en el presente. Dejas, no obstante, que se interpongan entre tú y tus hermanos, con quienes no entablas verdaderas relaciones en absoluto. ¿Cómo puedes esperar valerte de tus hermanos como un medio para solventar el pasado y al mismo tiempo verlos tal como realmente son? Aquellos que se valen de sus hermanos para resolver problemas que no existen no pueden encontrar la salvación. No la quisiste en el pasado. ¿Cómo puedes esperar encontrarla ahora si impones tus vanos deseos en el presente? Resuélvete, por consiguiente, a dejar de ser como has sido. No te valgas de ninguna relación para aferrarte al pasado, sino que vuelve a ser cada día con cada una de ellas. Un minuto, o incluso menos, será suficiente para que te liberes del pasado y le entregues tu mente a la expiación en paz. Cuando les puedas dar la bienvenida a todos, tal como quisieras que tu padre te la diese a ti, dejarás de ver culpabilidad en ti mismo, pues habrás aceptado la expiación, la cual seguía refugiendo en tu interior, mientras soñabas con la culpabilidad, si bien no la veías porque no buscabas dentro de ti. Mientras de algún modo creas que está justificado considerar a otro culpable, independientemente de lo que hayas hecho, no buscarás dentro de ti, donde siempre encontrarías la expiación. A la culpabilidad no le llegará su fin mientras creas que está justificada. Tienes que aprender, por lo tanto, que la culpabilidad es siempre demente y que no tiene razón de ser. El propósito del Espíritu Santo no es desvanecer la realidad. Si la culpabilidad fuese real, la expiación no existiría. El propósito de la expiación es desvanecer las ilusiones, no considerarlas reales, y luego perdonarlas. El Espíritu Santo no conserva ilusiones en tu mente a fin de atemorizarte, ni te las enseña con miedo para mostrarte de lo que te ha salvado. Eso de lo que te ha salvado ha desaparecido. No le otorgues realidad a la culpabilidad, ni veas razón alguna que la justifique. El Espíritu Santo hace lo que Dios quiere que haga, y eso es lo que siempre ha hecho. Ha visto la separación, pero solo conoce la unión. Enseña a sanar, pero sabe también qué es la creación. El Espíritu Santo quiere que veas y enseñes tal como Él lo hace y a través de Él. No obstante, lo que Él sabe, tú lo desconoces, aunque es tuyo. Ahora se te concede poder sanar y enseñar para dar lugar a lo que algún día será ahora, pero que de momento aún no lo es. El Hijo de Dios cree estar perdido en la culpabilidad, solo en un mundo tenebroso donde el dolor le acosa por todas partes desde el exterior. Cuando haya mirado en su interior y haya visto la radiante luz que allí se encuentra, recordará cuánto lo ama su Padre. Y le parecerá increíble que jamás hubiese podido pensar que su Padre no le amaba y que lo condenaba. En el momento en que te des cuenta de que la culpabilidad es una locura totalmente injustificada y sin ninguna razón de ser, no tendrás miedo de contemplar la expiación y de aceptarla totalmente. Tú, que has sido despiadado contigo mismo, no recuerdas el amor de tu Padre, y al contemplar a tus hermanos sin piedad, no recuerdas cuánto lo amas. Tu amor por Él, no obstante, es por siempre verdadero. La perfecta pureza en la que fuiste creado se encuentra dentro de ti en paz radiante. No temas mirar a la excelsa verdad que mora en ti. Mira a través de la nube de la culpabilidad que empaña tu visión, más allá de la oscuridad, hasta el santo lugar donde verás la luz. El altar de tu Padre es tan puro como aquel que lo elevó hasta sí mismo. Nada puede impedir que veas lo que Cristo quiere que veas. Su voluntad es como la de su Padre, y Él es misericordioso con todas las criaturas de Dios tal como quisiera que tú lo fueses. Libera a otros de la culpabilidad tal como tú quisieras ser liberado. Esa es la única manera de mirar en tu interior y ver la luz del amor refulgiendo con la misma constancia y certeza con la que Dios mismo ha amado siempre a su Hijo, y con la que su Hijo lo ama a Él. En el amor no hay cabida para el miedo, pues el amor es inocente. En el amor no hay cabida para el miedo. No hay razón alguna para que tú, que siempre has amado a tu Padre, tengas miedo de mirar en tu interior y ver tu santidad. Tú no puedes ser como has creído ser. Tu culpabilidad no tiene razón de ser, porque no está en la mente de Dios donde tú estás. Y esta es la sensatez que el Espíritu Santo quiere restituirte. Él solo desea desvanecer tus ilusiones, pero quiere que veas todo lo demás. Y en la visión de Cristo te mostrará la perfecta pureza que se encuentra por siempre dentro del Hijo de Dios. No puedes entablar ninguna relación real con ninguno de los hijos de Dios a menos que los ames a todos y que los ames por igual. El amor no hace excepciones. Si otorgas tu amor a una sola parte de la filiación exclusivamente, estarás sembrando culpabilidad en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Solo puedes amar tal como Dios ama. No intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando, y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo, contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Y bueno, nuevamente les repito, contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Ni una sola de las ilusiones que has albergado contra él ha mancillado en forma alguna su inocencia. Su radiante pureza que no se ve afectada en modo alguno de la culpabilidad y es completamente amorosa, brilla dentro de ti. Contemplémosle juntos, llamémosle, pues tu amor, en tu amor por él radica tu inocencia. Y solo con que te contemples a ti mismo, la alegría y el aprecio que sentirás por lo que veas erradicará la culpabilidad para siempre. Gracias, Padre, por la pureza de tu Santísimo Hijo, a quien creaste libre de toda culpa para siempre. Al igual que tú, yo deposito mi fe y mi creencia en lo que tengo en gran estima. La diferencia es que yo amo solamente lo que Dios ama conmigo, y por esa razón el valor que te otorgo trasciende el valor que tú te has atribuido a ti mismo y es incluso igual que el valor que Dios mismo te otorgó. Amo todo lo que Él creó y le ofrezco toda mi fe y todo el poder de mi creencia. Mi fe en ti es tan inquebrantable como el amor que le profeso a mi Padre. Mi confianza en ti es ilimitada y está desprovista del temor de que tú no me oigas. Doy gracias al Padre por tu hermosura y por los muchos dones que me permitirás ofrecerle al reino en honor de su plenitud, que es la de Dios. Alabado seas tú, que haces que el Padre sea uno con su propio Hijo. Por separado no somos nada, pero unidos, brillamos con un fulgor tan intenso que ninguno de nosotros por sí solo podría ni siquiera concebir. Ante el glorioso esplendor del reino, la culpabilidad se desvanece, y habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que antes fue. Cada reacción que experimentes estará tan purificada que será digna de ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Ve en lo que Él ha creado únicamente una alabanza a Él, pues Él nunca cesará de alabarte a ti. Nos hallamos unidos en esta alabanza ante las puertas del cielo, donde sin duda habremos de entrar debido a nuestra inocencia. Dios te ama. ¿Cómo iba a poder yo entonces no tener fe en ti y amarlo a Él perfectamente? Y bueno, con esto finalizamos tu liberación de la culpabilidad. Está muy bonito, está un poco extenso y pues nos dice muchas cosas que realmente pues nos hacen volver a sentir esa paz y esa luz de Dios y nos vuelve a recordar que mientras veamos culpabilidad en alguien más, mientras tengamos esa huella, ¿no?, en alguien más, o en nosotros, o pensando o creyendo en la culpabilidad, pues va a permanecer en nosotros. Y cada vez que la compartimos, o sea, que tal vez nos cuentan de algo y nos dicen, esta persona hizo esto, es culpable de esto, ya sea compartir la culpabilidad o descargar la culpabilidad sobre alguien más, o percibirla, pues siempre nos vamos a sentir culpables. Es que tenemos el conocimiento de la culpabilidad. Si en cambio siempre empezamos a contemplar a todos nuestros hermanos con su santidad, como nos lo decía en la parte que les repetí, que es como una oración, pues realmente vamos a ver el mundo de otra manera y vamos a sentir esa paz, ¿no? Vas a verlos inocentes y vas a sentir realmente la paz en ellos y en ti. Al momento de contemplar al Hijo de Dios, o sea, hacia ti y a los demás, vamos a observar nuestra pureza y su pureza y vamos a permanecer quedos. Vas a contemplar serenamente su santidad y vamos a dar gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Y esta parte, al hacerlo, obviamente puedes sentir que nadie es culpable, puedes incluir a todos en esta luz, en esta santidad, que es lo que estamos buscando. Y todas las ilusiones que hemos creído y que hemos guardado y que hemos conservado en nosotros van a desaparecer en la inocencia y vamos a poder ver su radiante pureza que no se ve afectada en modo alguno por la culpabilidad,

se asemeja un poco más al cielo en todo y se aproxima un poco más a su liberación. Y tú le brindas luz. Tú que le brindas luz, podrás ver la luz con más certeza, la visión con mayor nitidez, mas llegará un momento en que no retornarás con la misma forma en la que ahora apareces, pues ya no tendrás más necesidad de ella, pero ahora tiene un propósito y lo cumplirá debidamente. Hoy nos embarcaremos en un viaje en el que jamás has soñado, pero el Santísimo, el dador de los sueños felices de la vida, el traductor de la percepción a la verdad, el santo guía al cielo que se te ha dado, ha soñado por ti esta jornada que emprendes y das comienzo hoy, con la experiencia que este día te ofrece para que sea tuya. En la presencia de Cristo hemos de estar ahora serenamente inconscientes de todo excepto de su radiante faz y de su amor perfecto. Su visión de su faz estará contigo, pero llegará un instante que trascenderá toda visión, incluida esta, la más sagrada. Esto es algo que jamás podrás enseñar porque no lo adquiriste a través del aprendizaje. No obstante, la visión habla del recuerdo de lo que supiste en ese instante, y de lo que sin duda habrás de saber de nuevo. Y bueno, aquí finalizamos el tema. Está muy bonita esta lección. Y pues a contemplar, a sentir pues su presencia. En su presencia ha de estar ahora. Recuerden que estamos pidiendo ahora lo que es su voluntad y lo que Él dispone, lo que dispone Dios. Y al unir su voluntad con tu voluntad en este día, es imposible, que no se te conceda lo que estás pidiendo. Hoy en día pide todo lo que necesitas, todo lo que te ha causado temor, libéralo, porque hoy tienes todo en ti. En su presencia he de estar ahora. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y bueno, ya te tengo la recetita de salud. Voy a continuar con los remedios que utilizan el ingrediente parietaria. Les voy a volver a repetir cuáles son los nombres con los que ustedes lo pueden encontrar también, no solamente la puedes encontrar como parietaria, sino que también es conocida como vidriola. Acuérdense del vidrio y le agregan la vidriola, ¿ok? Hierba del muro, albahaca de culebra, caracolera, caña roya, cama roja, granadella, ortiga mansa y colerina. Cualquiera de estos nombres es lo mismo, ¿ok? Entonces, dependiendo de dónde te encuentres, es como lo puedes encontrar este nombre de parietaria. Vidriola, pues sería un nombre más fácil de recordar, ¿verdad? O también la hierba del muro, porque la hierba crece en los muros, ¿verdad? O en las orillas. Y bueno, pues ya. Rápidamente me voy a ir con el remedio. Este es para combatir el dolor de muelas. Está muy sencillito, porque si tú ya tienes esta planta, lo único que vas a hacer, vas a agarrar una bolita de algodón y le vas a exprimir

fuertes vientos y grandes charcos de lodos. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Tom Stoppard. Ocho de la mañana con 59 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, en esta mitad de semanita. Les deseo que pasen un excelente día y que aprovechen este bonito sol que Dios nos está regalando, ¿no? Y la vida nos está mostrando. Y bueno, yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerden que estamos cambiando el formato. Probablemente se vaya a quedar así, de 7 a 9 de la mañana. Pues si no, la próxima semana a ver en qué quedamos. ¿No lo cambiamos o no lo cambiamos? ¿Ustedes qué opinan? Ahí escríbanos un mensajito a través de la página de la radio, www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com. En la pestaña de contáctanos, díganos ustedes qué les parece mejor, el programa de 8 a 10 de la mañana o de 7 a 9 de la mañana. Están diciendo que de 6 a 8 de la mañana. Veremos, ¿no? Puede ser, quién sabe. De 6 a 8 de la mañana no estaría tan mal, ¿verdad? Antes hacía un programa de 6 a 10 de la mañana, así que sí podríamos. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.